cama, oye, que esperé. Cada calle un laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y un segundo de rendirme te encontré, piel con piel. El corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma. Se encontraron con tu voz. Te seguí y descubrí.